Conditioners, ma'am. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Conditioners, ma'am. La gran pregunta siempre ha sido si el arte tiene que cumplir alguna función. Y yo coincido con una tendencia que dice que realmente no debe cumplir con ninguna. O sea, el arte solamente debe cumplir con el enunciado mismo de ser arte. Me parece más adecuado hablar, más que de función, de labor. Porque la labor connota proceso, mientras que la función connota fin. Si hablamos de labor, el fin es una consecuencia de un proceso. Pienso en el arte, a mí me gusta tener una distancia sobre ese que el arte anda enseñando por ahí. No, el arte no anda enseñando nada. Muestra cosas y genera inquietudes. Pero pues posiblemente sí le ayuda a uno a negociar con algunas ideas que tiene por ahí o intuiciones. Pues esa es una expresión que se usa mucho para el arte y sobre todo, digamos, se dice muestra como para contraponerla a esa dimensión pedagógica del demuestra. Sin embargo, uno no se puede como confiar tanto en esa idea de que el arte muestra, porque hay mucho arte demasiado hermético donde prácticamente uno como receptor o como espectador común y corriente más bien queda como fuera. O sea, difícilmente da de inmediato con las pautas que una determinada obra de arte da, y en ese sentido, en vez de mostrar, oculta. No, el arte es expresividad que genera sentido en el mundo, y en ese caso siempre desborda límites. Este otro proyecto lo realicé cuando me encontré en Urabá, se llama Hitos. Hitos es un proyecto, pues una obra plástica que se realiza, aún no nos han entregado el material, pero se iba a realizar con el material entregado por los desmovilizados en el Urabá. Esto se hizo la fundición en Sogamoso y era un proyecto realmente desde el arte que apuntaba a la reparación y la reconciliación. Buenos días o buenas noches. Me llamo Patricia Lara, soy artista plástica de la Universidad Nacional de Medellín. Vengo realizando un proyecto de arte que está básicamente enfocado en un proyecto sobre arte y sociedad que vincula pues distintas disciplinas. Realmente trato es de que el proyecto de arte o el artista ocupe un lugar en nuestra sociedad para tomar decisiones en la ciudad y en los procesos de desarrollo de nuestras ciudades. En el tema pues de los proyectos de arte, básicamente los enfoco en recuperar como el medio ambiente. Son trabajos sociales donde siempre planteo proyectos interdisciplinarios, pero con ese componente participativo. No es un proyecto que yo planee sola, sino que la comunidad tenga voz y voto en el proyecto, para que haya una buena conexión de un proyecto y no sea impuesto en la ciudad o a una comunidad. Hay que trabajar con la comunidad, porque ellos son los únicos que saben de sus falencias, sus necesidades, y no asumirlo como una persona que les llega con un proyecto para realizar, sino una persona que llega a dar un material, una información, y también aprender de esa comunidad para que planteemos en conjunto con otras disciplinas, que sería lo ideal, que esté el arquitecto, el urbanista, el artista, el geólogo, el sociólogo, el psicólogo, o sea, haya un grupo interdisciplinar para que realmente sea un trabajo integral. A lo largo de la historia, el arte va descubriendo campos de trabajo, va descubriendo posibilidades de trabajo que creo que en términos generales no necesariamente eliminan los procesos anteriores. Los historiadores del arte han tenido una afición muy grande en hablar del arte, del arte prehistórico, del arte paleolítico, neolítico o culturas primeras, pues como sea que se deban llamar. Y creo que el interés, la obsesión por hablar de ese tipo de arte tiene que ver con el hecho de que se trata de momentos en los cuales los trabajos del arte aparecen como en un estado muy, muy puro, como muy prístino, como que no hay unas mezclas raras que enturbien la, como la visión de lo que el arte está haciendo. Y los historiadores señalaron muchas veces campos, esos campos de trabajo, como decir, por ejemplo, que en el paleolítico el arte tenía, se movía en una dimensión fundamentalmente mágico-religiosa, que servía, digamos así, para encantar el mundo, para controlar las fuerzas naturales, ese tipo de cosas. Y luego, cuando en épocas posteriores, por ejemplo, en la época neolítica, cuando aparecen los primeros asentamientos, cuando aparecen las primeras formas de aldeas y cosas por el estilo, pues lo que nos vamos a encontrar es que el arte comienza a hacer otros trabajos que tienen que ver con la vida cotidiana, por ejemplo. Y es el trabajo en la cestería, en los tejidos, en la cerámica, cosas como esas que no quitan la vigencia de los trabajos anteriores, de las funciones anteriores. Yo soy Carlos Arturo Fernández, soy profesor de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Trabajo en el campo de la historia del arte. En la actualidad coordino la maestría en historia del arte y el doctorado en artes. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Luego, cuando nos encontramos, por ejemplo, la aparición ya de sociedades más complejas, Egipto, Mesopotamia, India, China, etc., pero también, por ejemplo, en las culturas mesoamericanas o en las culturas andinas precolombinas, pues aparecen unas funciones adicionales que tienen que ver, por ejemplo, con la decoración de la casa o la decoración de la ciudad o por ejemplo con la aparición del monumento como imagen del poder y demás. Creo que lo importante es como percibir que una cosa no quitaba lo otro, que el hombre a lo largo de la historia de una manera u otra ha utilizado el arte como una manera de, lo que decía ahora, como de exorcizar las fuerzas naturales, como de poderse enfrentar con realidades que no parece poder controlar. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Bueno, mi nombre es Jason Cardona Gómez, yo soy guía del Parque Los Deseos y en este momento nos encontramos en la galería de arte que corresponde a la artista bogotana Venus White. Esta obra se llama Momentum, el origen de un instante en el tiempo. Se consta de un experimento que hizo la artista Venus White, en donde se basó en tomar fotografías de todos los días de la semana, 7 en total, antes de que amaneciera. Las fotografías las tomaba muy al amanecer. A las fotografías obtuvo 7 en total, le anexó un químico y las fotografías iban teniendo una reacción, iban variando los colores, y entonces también en esta galería se encuentra un video con audio y también se ilustra cómo fue ese suceso de la reacción de las fotografías con el químico. Además se tiene unas pinturas, son 160 en total, en donde se intenta abarcar todo lo que es el universo. También la artista relaciona un color específico con una fotografía y con un día de la semana. Ella dice, por ejemplo, que los lunes son regidos por la luna y por un color determinado, y también habla o sugiere que esos colores pueden tener un impacto sobre el estado anímico de la persona. Intenta constituir varios elementos de la ciencia en un solo saber. Por ejemplo, el tema principal que ella maneja acá es astrología y también un poco de abstracción, porque esas pinturas también se les puede dar diferentes significados. Bueno, aparte de las pinturas y el video que se tienen, también se ubican unos puffs con el fin de que los visitantes vengan y se sienten y disfrutar el audio y el video de una manera bien cómoda. También se pretende con esto que se tome este espacio como algo para venir a relajarse, a pasar un momento agradable, a descansar. Podría uno pensar que una cosa como esto de, digamos así, de exorcizar unas fuerzas naturales que a través o con base en la pura racionalidad no parecen controlables, es una cosa que puede encontrarse, por ejemplo, en el surrealismo, que es en cierto sentido una manera de exorcizar el poder del inconsciente, de poder entender y en ese sentido controlar las fuerzas del inconsciente a través del arte, fuerzas que aparecía o aparece claramente como que son fuerzas como que no pudiéramos controlar. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De la colección 40 años de radio experimental polaca desde Estudio Warsaw, escuchemos la pieza Microstructure, realizada en 1963 por Włodzimierz Kotonski. Soy Margarita Pineda, artista docente. La relación de cada individuo con la experiencia propia con el arte es también un aprendizaje consigo mismo, qué le puede producir una obra, qué le hace sentir. Lo que pasa es que muchas veces el arte tiene mucho del inconsciente y es muy difícil hacer consciente ese aprendizaje que a través de una obra, ¿qué nos está pasando? Buenos días, yo me llamo Santiago, estamos en el Parque de los Deseos, en la Asociación Momento. Me parece eso muy genial porque es muy bacano. Son como juntas con unas pinturas tan bacanas, entonces se ve muy bonito. El arte ha cambiado, cambia de funciones en diferentes momentos de la sociedad. Y parece que estamos volviendo un poquito a eso de que el arte enseña, el arte interviene, mejora la vida de la gente. Y yo diría que con una gran novedad, siempre el museo fue muy tímido con el arte del propio presente. En cambio hoy, un museo que quiere estar como a la altura del tiempo actual es justamente un museo que está tremendamente comprometido con los procesos artísticos contemporáneos y más bien deja las grandes colecciones, las colecciones permanentes, no es que las elimine, pero pasan de cierta manera como a una función más bien de telón de fondo que a la actividad dominante del museo. Yo soy Juliana Restrepo, directora del Museo de Arte Moderno de Medellín. Bueno, Labs Ur Lab es un encuentro que estamos organizando desde el Museo de Arte Moderno de Medellín en compañía de otros gestores. Es un encuentro de laboratorios, no solamente laboratorios de medios, también se habla de Living Labs, se habla simplemente de Labs, otros simplemente tienen plataformas que manejan para garantizar el acceso libre a la información. Entonces es un encuentro de todas estas iniciativas, de personas que sacan adelante estas iniciativas, de colectivos, de grupos, de Medellín, de Colombia y de otros países de América Latina y de Europa. Es una gran oportunidad para que todas estas personas se encuentren aquí en Medellín y compartan las razones que los llevan a gestar esto, las razones que los llevan a trabajar con tecnología, ver también cómo pueden empezar unos intercambios a partir del conocimiento que tengan de los otros proyectos. Hola, soy Jorge Bejarano Barco, director de Educación y Cultura del Museo de Arte Moderno de Medellín. Labs Ur Lab es un encuentro que se realizará en el Museo de Arte Moderno de Medellín del 4 al 12 de abril del 2011. En este proyecto confluirán diferentes labs de todo el mundo, marginales, institucionales, independientes y políticos, que el museo ha logrado convocar a través de una red internacional de gente que trabaja con arte y tecnología, y pondremos en escena todos estos proyectos y todas estas personas de diferentes lugares para reflexionar sobre las nuevas estrategias que habrá que tomar frente a la producción cultural en este mundo globalizado. Fundiciones MAM. Va a ser una gran oportunidad para entender por qué la tecnología va más allá de Internet y conectarse a Internet, de un computador, y qué es lo que podemos hacer, qué es eso de nuevos medios, qué son entonces los viejos medios, y cómo podemos de verdad hacer que este mundo sea un mejor lugar aprovechándonos de la ciencia, la tecnología y el conocimiento. Recientemente, hace como un mes y medio, tuvimos acá la oportunidad de escuchar a un francés y a una española que tienen un proyecto en Francia que se llama Territorios del Mañana, y ellos en Europa están hablando mucho, sobre todo en Francia, están hablando mucho de Living Labs, que son ya laboratorios y experiencias que ya no piensan tanto en la tecnología, sino que trasladan el centro a las comunidades y al conocimiento que hay en esas comunidades, pero siempre finalmente hacen uso de la tecnología para poder dar a conocer un proyecto, para poder montar una plataforma que les permita conocerse, encontrarse y luego intercambiar. Uno siempre que le hablan de labs, o al menos los que estamos más relacionados y los que están empezando a relacionarse, cuando les hablan de Media Labs, siempre piensan que es un asunto solamente de tecnología y que solamente le compete a las personas que trabajan con tecnología. Pero lo que pretende el Labs Ur Lab es mostrar que hay cosas muy simples que simplemente nos pueden ayudar, como decía hace un momento, a hacer la vida más fácil en cualquier proyecto, desde los proyectos más cotidianos y domésticos hasta los proyectos más empresariales. Hay un debate internacional sobre qué es un lab, pero en general podríamos definirlo como un espacio, no siempre físico, para la investigación, experimentación y creación en torno a los usos sociales de la tecnología. Entonces estamos hablando de un espacio donde confluyen las nociones de arte, ciencia, tecnología y comunidades, y en los cuales por lo general se trata de dar respuesta a problemas concretos de la comunidad o de las sociedades a través de los nuevos medios. Algunos labs involucran netamente la producción artística, otros involucran más el trabajo político o el trabajo de creación de redes. Desde otros labs se piensa más lo que es la misma construcción de institucionalidad en torno a esto, a las nuevas formas de trabajo, a las formas de asociatividad y a la forma de hacer mayores rendimientos de las estrategias virtuales. Mi nombre es Mauricio Vázquez Arias, coordino el énfasis en cibermedios y el Media Lab de la Universidad de AFIT, del Programa de Comunicación Social. Nosotros trabajamos sobre problemas para contextos, digamos, específicos. Dos ejemplos que están ahorita, pues, como en marcha, son una red social, una plataforma que se llama Entra en el Mundo del Libro 2.0 o el Trueque Literario Electrónico, en donde la gente además va a tener, pues, como elementos para que incentivan básicamente la lectura y la escritura usando medios sociales y usando herramientas digitales. Y otro de los resultados que sobre los que estamos trabajando es el uso de mundos virtuales de Second Life y de OpenSim, que son entornos que parecen, o sea, son entornos tridimensionales de carácter inmersivo, pero lo que nosotros estamos explorando es el uso de esas herramientas como posibilidad de comunicación y como posibilidad de educación y de formación. Usted está escuchando Fundiciones MAM. El Media Lab está pensado como un espacio que junta escenarios que normalmente estaban separados, que son la investigación académica, los procesos de desarrollo y de investigación sobre plataformas tecnológicas y los procesos de creación cultural. Entonces es un laboratorio porque, digamos, ponemos juntos esos ingredientes y los combinamos para producir, digamos, un resultado a medio camino entre la investigación, el desarrollo y la creación cultural. Nosotros, el equipo de comunicación social de AFIT y el Media Lab, tenemos muchas expectativas porque creemos que Labs Ur Lab es un excelente pretexto para conectar las iniciativas alrededor de experimentación, nuevas tecnologías, creación que tiene lugar en la ciudad, y creo que es una plataforma básicamente para hacer acuerdos de trabajo en el mediano y en el largo plazo de cara a esa apuesta de ciudad que es una ciudad como territorio digital. Nosotros, el Museo de Arte Moderno, digamos, la misión es formar públicos en las artes contemporáneas, ¿cierto? En las prácticas artísticas contemporáneas. Y desde ese punto de vista, nosotros no podemos ser ajenos a todo lo que está pasando con el tema de arte y tecnología en el mundo entero y en este momento de la historia, digamos, del arte y la historia de la humanidad en general, porque así como el arte toca cada momento y rincón de la vida, así pasa hoy en día con la tecnología, se nos volvieron tecnologías de la vida. En las que ya ni siquiera nos damos cuenta que hacen parte de la vida, como es el tema de un celular. Si el celular ya está integrado, nosotros que ni siquiera nos damos cuenta que lo cargamos para todos lados y que está ahí con nosotros, pues entonces el arte también tiene que empezar a tocar esos espacios que se convierten en arenas para mostrar arte, para producir y para pensar y para crear también. Fundiciones MAM propone. Hola, soy Federico Góez. El siguiente tema se llama Bambú. Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.